Tiene la gentileza de atendernos, Pablo Nocetti. Soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Estoy ayer en la esquina. Hemos decidido armar un sistema de coordinación entre todas las fuerzas federales y las fuerzas provinciales de tanto de Río Negro como de Chubut para empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAN. Que sepan la gente del RAN que van a ser inmediatamente detenidos y judicializados.